sin micrófonos y sosteniendo pancartas en contra del recorte. Interrumpieron el evento para leer un manifiesto firmado por 43 de los 45 ganadores de los Premios Nacionales de Cultura. En dicho manifiesto expresaron su preocupación por el impacto que tendría el recorte presupuestario al Ministerio de Cultura. Consideramos que esta medida de desfinanciamiento tendrá un impacto sensible en el quehacer del ministerio y en los servicios que este brinda, además de que redundaría en un debilitamiento del sector cultural como un todo. También deseamos expresar nuestra preocupación por el despido ordenado por la señora ministra Nayuribe Guadamuz Rosales de tres de las jefaturas de órganos adscritos al Ministerio de Cultura y Juventud y de una de sus direcciones internas, sin ofrecer a las personas en cuestión ni a la opinión pública una explicación satisfactoria al respecto. Llamamos a la ministra Guadalupe a velar por los intereses del sector y le urgimos a asumir una postura de escucha y de receptividad para con las voces que expresan disenso respecto al rumbo que ha seguido su gestión. Consideramos que la cultura no es un bien prescindible ni una actividad meramente decorativa o de segundo orden, sino parte integral en el desarrollo social y en la consolidación de una cultura plural y democrática, por lo que instamos a las autoridades del Ministerio a generar puentes de diálogo con el sector del cual formamos parte. ¡No más recortes! ¡Cultura! Desde Voces Nuestras estaremos atentas a cómo se desarrolla este tema, así como a las respuestas tanto del gobierno como de la comunidad artística. En Guatemala. Tras 9 años de exigir justicia para la periodista maya Norma Sansir, finalmente arrancó el juicio contra 4 agentes de la Policía Nacional por abuso de autoridad. Sansir fue detenida en 2014 mientras realizaba una cobertura a manifestaciones del pueblo maya y permaneció 5 días privada de su libertad de forma injustificada. Nos vamos a Guatemala con nuestro compañero Juan Pablo Montenegro Rojas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, que nos tiene toda la información de este caso. Se llevará a cabo el juicio contra 4 agentes de la Policía Nacional Civil, entre los involucrados un alto mando de la institución, quienes cometieron abuso de autoridad en contra de la periodista comunitaria maya Kakchiquel Norma Sansir. El 18 de septiembre de 2014 fue detenida por elementos de la Policía Nacional Civil mientras realizaba una cobertura a manifestaciones del pueblo maya chortí. Pese a identificarse como periodista y mostrar credenciales a los policías, fue conducida a un centro de detención en el departamento de Zacapa, donde permaneció privada de su libertad por 5 días. Jovita Tzul, integrante del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos CALDH, es la abogada de Sansir. Enseguida nos comparte las expectativas que rondan al inicio de dicho juicio. Lamentablemente han pasado 9 años, casi 9 años desde ese suceso, y es hasta este momento pues en el que se está llegando a una fase de debate oral y público, ¿verdad? Una etapa más durante el proceso dentro de la búsqueda de justicia para Norma Sansir, y esperamos pues que pueda ser una etapa que nos ayude a sentar un precedente positivo para el periodismo en Guatemala. Este caso tiene muchos enfoques, por supuesto el primero, la protección a la dignidad, a la libertad de Norma, pero también una discusión sobre el tema de la libertad de expresión en esa doble dimensión, el derecho que tiene la sociedad de ser informada de los abusos que cometen los funcionarios públicos, también la discusión sobre el papel del periodismo comunitario, el reconocimiento de los periodistas que hacen su labor desde los territorios y por supuesto con un enfoque bien directo a las mujeres que ejercen el periodismo. El 22 de septiembre de 2014, el juzgado primero de instancia penal de Chiquimula resolvió falta de mérito a favor de la periodista Norma Sansir por no existir motivo para tenerla detenida. Sansir nos habla de su lucha de 8 años de búsqueda de justicia en defensa del derecho a la libertad de expresión. La periodista afirma que con sus acciones busca que no se repitan estos hechos contra personas que hacen periodismo en el país. decidí poner una denuncia porque había una violación, y es un proceso que llevo por más de 8 años para exigir que se respete la libertad de expresión para todos y todas las personas que estamos ejerciendo esta labor de informar a través de los diferentes formatos. Estoy en este momento por iniciar el juicio de debate oral y público en contra de los periodistas, esperando que se lleve a cabo y que se dé una sentencia para sentar precedentes y que esto no le vuelva a suceder a más periodistas, que se respete a las y los quienes están informando a la población, que no se violente su derecho y por supuesto que no se violente sus derechos humanos como persona. Llevar a los policías y permitir que se ligaran a procesos fue un proceso largo. Durante todo este tiempo he aprendido mucho, pero también he sido acompañada de muchas personas, de toda una red de mujeres, acompañada de forma integral para poder estar de pie y poder seguir con este proceso que ha sido desgastante emocionalmente, económicamente, físicamente, porque las audiencias son en Chiquimula y yo actualmente pues estoy viviendo en la ciudad de Guatemala. El inicio del debate oral y público está programado para el 17 de mayo de 2023 a las 10 de la mañana en el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Chiquimula, al oriente de la capital guatemalteca. Informó desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, Juan Pablo Montenegro Rojas. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. 200 años de resistencia, 200 años de combate, 200 años contra el imperialismo. Bolívar versus Monroe. Monroe popularizaba su famosa doctrina América para los americanos. Se justificaba así la supremacía yanqui, colonialista, racista y patriarcal en todo su patio trasero. Bolívar ya lo advertía. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. En 200 años, la doctrina Monroe ha propiciado invasiones militares, golpes de Estado, yanquis de mierda, bloqueos económicos. Pero los pueblos de nuestra América aún no han colgado los guantes. A 200 años de aquella nefasta doctrina Monroe, seguimos gritando. Ya no más América para los gringos. Nuestra América para el pueblo nuestroamericano. En Panamá. El pasado miércoles se produjo un incendio en Cerro Punta, en la provincia de Chiriquí, cerca del Parque Nacional La Amistad. El fuego ha afectado alrededor de 7 hectáreas dentro del parque y unas 65 hectáreas en Cerro Punta. Los bomberos y diversas organizaciones se movilizaron para controlar el incendio para detener la propagación de las llamas. La noticia nos llega gracias a Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. El pasado miércoles 10 de mayo se registró un incendio en la provincia de Chiriquí, en el área de Tierras Altas en Cerro Punta, exactamente en la zona limítrofe del Parque Internacional La Amistad, la cual es muy rica por sus especies endémicas. El mismo ha afectado cerca de 7 hectáreas en el parque y unas 65 hectáreas en Cerro Punta. Equipo del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí informó que tienen ubicados los focos de incendio y que no representaban un peligro. Hacia el lugar se han movilizado el Cuerpo de Bomberos, el Servicio Nacional Aeronaval SENAN, Ministerio de Ambiente, Policía Ambiental, Organización No Gubernamental, Agricultores del Área y otros para sofocar el incendio. Las medidas adoptadas han sido realizar líneas de cortafuego, la cual consiste en cortar una extensión de terreno donde se extrae toda la vegetación y evitar de esa área, de esa manera, la propagación de las llamas. Escuchemos declaraciones de Damaris Sánchez Zamudio, de la Red Nacional en Defensa del Agua, y de FUNDICEP, Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá. Un gran saludo, amigas, amigos de Radio Temblor y colectivo Voces Ecológicas. El día de hoy queremos compartirles la actualidad sobre el incendio de masa vegetal que se provocó el día miércoles y que ha afectado en gran medida al Cerro Punta en el distrito de Tierras Altas. Esta es una zona en el límite del Parque Internacional Amistad, por lo cual es un sitio rico en biodiversidad, rico en floras muy particulares y exclusivas de estas áreas de arriba de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Al estar aún en temporada seca, no hay lluvias en Cerro Punta, las condiciones del lugar propiciaron pues que el incendio se propagara rápidamente y que afectara en gran medida a esta zona que es insigne de la comunidad de Cerro Punta. Muchas entidades de seguridad presentes en el sitio desde el día miércoles, bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil, la Policía Nacional, el Ministerio de Ambiente, han estado aquí en el seguimiento al control de este incendio, pero sobre todo queremos destacar la participación de la gente de la comunidad, del Comité Local de Gestión de Riesgo, del representante del área y de los agricultores que con sus equipos, sus tractores, bombas estacionarias y muchos metros de manguera hicieron posible ir sofocando el incendio pese a lo escarpado y lo peligroso del lugar. Sin temor a afirmarlo, sin la intervención valiente de los agricultores que pese al riesgo que corrían, hicieron una labor muy grande durante estos dos últimos días. El día de hoy el incendio se encuentra bastante sofocado y ya quedan algunos puntos que han sido aislados y que esperamos que ya el día de hoy se controle. Agradecemos a toda la ciudadanía que ha estado muy al pendiente y un llamado a la sociedad en general de estas prácticas que a veces se ejercen de realizar fogatas o de quemar basura y de las consecuencias que esto pudiese traer hacia la gran biodiversidad y hacia nuestras zonas protegidas. Agradeciendo nuevamente a todas y a todos por estar pendiente y que la comunidad de Cerro Punta se mantiene en alerta para salvaguardar este bien natural tan importante del distrito de Tierras Altas. Les habló Damaris Sánchez desde Cerro Punta. La tarea de control se ha complicado un poco ya que hay pocas precipitaciones en el área, cantidad de humo, la topografía del sitio, elementos que no facilitan las maniobras de control y de extinción. Afortunadamente, hasta el momento se tienen controladas el 85% del incendio. Sobre este hecho, se hace un llamado a la comunidad de cuidar el medio ambiente, no tirar basuras ni provocar incendios. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. El pasado 17 de mayo se cumplió un año de la desaparición de Sofía Caballero Huete, de 4 años de edad, quien viajaba junto a su madre tratando de cruzar el río Bravo en Piedras Negras, en Coahuila, México, donde las autoridades solo encontraron el cuerpo sin vida de la madre. Su familia en Nicaragua tiene la esperanza de que la niña, ahora de 5 años, se encuentre viva en algún lugar, por lo que en el cumpleaños de Sofía, su abuela paterna Elia envió un mensaje a las autoridades. Hoy se cumple un año de que estamos recordando la desaparición de Sofía. Seguimos pidiendo a las autoridades mexicanas que se continúe esta búsqueda. Pedimos a las autoridades, al gobierno de Nicaragua, que se sume también él a esta búsqueda para poder encontrar más rápido a mi nieta. Y las personas, si han visto, si vieron algo, que por favor den información a la fundación, a los números que se han dado. Nosotros somos una familia que sufrimos mucho por no tener respuesta de mi nietecita Sofía. Yo la extraño mucho, vivo con esa espina, con esa duda clavada, de esa incertidumbre, no saber qué pasó con Sofía, de ese misterio que ha sido su desaparición. Su papá sufre mucho por no tener a su niña. Por favor, ayúdennos a encontrar a Sofía.

y también en el área de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, pues se desarrolla la Defensoría de Derechos Humanos en sitio y el acompañamiento a víctimas de cualquier índole, ¿no? Nosotros que estamos en el estado de Veracruz o en otras partes del país, escuchamos a Marabunta y también lo asociamos mucho como con esta labor de acompañamiento a expresiones de manifestación social. Si nos pudieras también platicar un poquito más de ese trabajo y cómo lo han vivido ustedes en los últimos años, ¿no? Sí, pues es un proceso bien diferente del Peñato a lo que es ahora con Andrés Manuel, ¿no? La Brigada Humanitaria de Paz Marabunta sale a la luz en el año 2012 con la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Fue una movilización muy violenta, con muchas personas heridas, lesiones graves y una represión a la libre manifestación notada, ¿no? Entonces lo que hacemos es justo empezar con esta brigada. Lo hacíamos desde antes, pero no teníamos el nombre y el uniforme, ¿no? Y vamos sacando como las líneas que hace Marabunta. Lo que hacemos en las movilizaciones es la observación y defensoría de los derechos humanos en sitio, que es que se respete la libre manifestación. Documentamos en fotografía y video toda la movilización en caso de que exista algún tipo de violencia o de violación. Con información de Mariana Riveros para Contacto Sur, reportó desde Radio Teocel en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En Guatemala. Este año, en el marco del Día de la Lucha contra el Odio y la Discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+, se lanzó una investigación que revela datos preocupantes sobre la violencia hacia estas personas. La violencia contra hombres homosexuales y mujeres trans es la que ha revelado datos más preocupantes, siendo las principales víctimas de agresiones. Sobre este informe regional nos comparte la información Marco Hernández desde Guatemala. El prejuicio a través de los datos es el título que lleva el informe anual del año 2022 del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia por Orientación Sexual e Identidad de Género del colectivo Lambda, colectivo que se dedica a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Guatemala. El informe será presentado en la ciudad capital, lleva asesorías legales, poblaciones atendidas, violencias cotidianas, los cuatro pilares de la violencia, datos globales, más allá de los datos, muertes violentas de personas LGBTIQ+ y conclusiones contextuales. Diego Lima, coordinador del observatorio, nos comenta. Realmente este informe muestra las principales violencias que logramos documentar y registrar durante el año 2022. Hay hallazgos bastante preocupantes que resaltan realmente la violencia letal y la violencia no letal que sufren las personas LGBTIQ+ en el país, destacando que, por ejemplo, son principalmente los hombres gays y las mujeres trans las principales víctimas y que son en los territorios de Guatemala y el departamento de Izabal donde se refleja la mayor violencia homicida en contra de las personas LGBTIQ+. Actualmente es nuestro cuarto informe presentado a nivel nacional. Es entender que las luchas no son individuales, las luchas son colectivas y que es importante poder reflejar la violencia, denunciar y hacernos visibles cada vez más en un país tan conservador como Guatemala. Fíjate que en temas de violencia en contra de las personas LGBTIQ+, tenemos tendencias muy similares, al menos en el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, pues presentan pues estadísticas bastante similares de violencia letal en contra de las personas LGBTIQ+. México, por ejemplo, también presenta una alta violencia en contra de las personas LGBTIQ+. Entonces, al menos sabemos que a nivel regional, a nivel latinoamericano, la violencia es persistente, es constante y que sí daña a las personas pues que no cumplen con el régimen heterosexual. Cabe mencionar que el año pasado asesinaron a Nancy Sacul, una mujer trans indígena, que actualmente hay una sentencia condenatoria en donde pues se reconoce la violencia en contra de las mujeres trans en el país. Entonces, al menos de los casos del año pasado, puedo mencionar el caso de Nancy, que era una mujer trans indígena que venía de Alta Verapaz y que pues afortunadamente se logró una sentencia condenatoria. Cabe mencionar que es histórica porque es la sentencia que realmente mayor número de penas se le dio al sindicato. Para el informativo intercultural Fejer Mayak Ad, Marco Hernández, informando desde los territorios. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Mi nombre es Lilia Monteros y soy facilitadora a nivel local de la organización Tierra Viva. Nuestra organización, aquí en el departamento de San Marcos, Guatemala, tiene 20 años de presencia y nuestro objetivo ha sido aportar a mujeres procesos formativos, organizativos y de incidencia para posicionamiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. En estos años de trabajo hemos tenido muchos desafíos y retos, pero también hemos tenido muchos logros como